Significa eso, alegría, gozo, una expresión. Significa también alabar a Yahvé, porque ese alégrense está relacionado con la liturgia. No es un alégrense porque sacamos la lotería. Es un alégrense en el Señor. Entonces, si quieren también se puede traducir alabad a Yahvé, alabad al Señor. Tenía un sentido en la tradición que significaba acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios. Entonces, cuando uno recibía algo lindo, aleluya, aleluya, se cantaban, cantaban, que significa gracias, Dios mío, gracias, te amo, te doy, todo eso significa. ¿Eh? Y es en el, si ustedes prestan atención, en el Apocalipsis, está lleno de esas expresiones de aleluya en el Apocalipsis, porque está más relacionado con la eternidad. Todo el tiempo está relacionado con la eternidad. Y entonces, sin la eternidad, el tiempo no tiene sentido. Tendría sentido que los días pasen así tan rápido, 24 horas, a otro día, otro día. ¿Tiene sentido eso si no hay algo estable que no pase? ¿Se dan cuenta? El tiempo está ordenado a la eternidad. Si no, seríamos los seres más desdichados de este planeta. Sería más dichoso una abeja, un piojo, que no puede pensar y come tranquilo, duerme, disfruta y se te murió y se terminó. Si el ser humano no llega a poseer lo que su corazón desea, seríamos los más desdichados de la creación, cuando en realidad estamos dominándola. Hay que pensar esas cosas. Entonces en el Apocalipsis aparecen un montón de aleluyas, porque ya está haciendo alusión a la eternidad. La Cena del Cordero de Scott Hahn, se las recomiendo, ese librito de Scott Hahn, donde habla cómo es la misa en relación al Apocalipsis. Porque él dice que cuando una vez vino a escuchar la misa, es un protestante convertido del calvinismo, yo ya les dije, vino a escuchar una misa católica, se quedó sentado al fondo y empezó a ver las cosas que hacía el sacerdote, los signos, todo, todo, desde el incienso, todo. Cuando entraba en procesión, incienso, besar el altar, el aleluya, la gloria al Señor. Y decía, pero esto es el Apocalipsis. Y es el Apocalipsis. Vivido en la tierra, porque el Apocalipsis es la liturgia que vamos a celebrar en la eternidad. Además de que hay acontecimientos que van a suceder o han sucedido aquí en la tierra, sin embargo hay otros que están haciendo alusión a esa fiesta eterna con la boda del Cordero. Es el canto de las bodas del Cordero, el festín. Vamos a comer el Cordero, pero con el Cordero mismo. Él va a preparar el banquete. Esto es una imagen, pero es tan lindo pensar que fuera realidad, que entramos a la playa, como el Evangelio de hoy, que los apóstoles llegan a la playa con hambre, porque no habían pescado nada y seguramente no comieron nada en toda la noche, y ven al Señor lleno de luz y lleno de gozo, y el Señor les está preparando un pez y pan, un banquete, una comida. Qué lindo es comer ahí con Jesús. Eso ya es hermosísimo. Pero esto es una figura que se toma lo más hermoso que se puede encontrar en la tierra, que se pueden hacer entre amigos, con Dios. Comer con Dios, sentarme a comer con Dios no es cosa común, ¿verdad? Es lo más grandioso que uno desearía. Compartir en la mesa con Dios. Hay un canto que se canta en la Argentina. Dios, esta noche cenaremos juntos. No sé si la conoce. Le dice a Dios que esta noche vamos a cenar juntos y lo espera. Una canción que va preparando los platos, pone el lugarcito del Señor, porque el que lo canta interpreta que ya esta noche va a morir. Entonces lo invita a Dios a bajar a cenar con él. Es hermosísima. Ya se las voy a conseguir. Es muy linda, está en un canto folclórico, pero muy bonito. Y hace alusión a ese momento de la muerte donde uno va a comer ese cordero con Dios. Es un canto folclórico. Yo creo que el que lo compuso ni idea tenía de semejante profundidad, ¿no? Se los voy a conseguir. Se los voy a hacer escuchar para que vean qué lindo. Espero que me acuerden. Bueno, es San Agustín el que habla más seguido. San Agustín es el que más habla seguido del aleluya. Le encanta. Por ejemplo, dice así: en este tiempo de peregrinación recitamos el aleluya como viático reconfortante, Ahora la aleluya es para nosotros el cántico del viador, pero mediante esta marcha esforzada nos dirigimos hacia la patria del reposo, en la que cesarán todas nuestras ocupaciones y no quedará más que la aleluya, el gozo. ¿Qué es el jubilus? Es no poder expresar el gozo con palabras y sin embargo dar a entender con la voz lo que siente interiormente. ¿A quién conviene este aleluya sino al Dios inefable? Etcétera. Vamos al Evangelio. El Evangelio, fíjense que cuando se dice en la primera lectura y en la segunda cuando hay, decimos es palabra de Dios. Y con el Evangelio decimos es palabra de Dios. Fíjense ese detalle. Cuando se lee el Evangelio se dice es palabra del Señor, que es Dios también. Pero para hacer una distinción, allí hablaban los profetas de Dios que se iba a ser hombre. Aquí habla Dios hecho hombre directamente. Los otros son figura de Cristo. Esta es la realidad. Entonces ya no es solamente... estaría bien si yo digo palabra de Dios, estaría bien cuando leo el Evangelio. Pero no lo estaríamos distinguiendo. No estaríamos diciendo, ojo, que esto lo dijo el mismísimo Dios. No es que está escrito de Él, sino que Él lo está diciendo. Entonces, para hacer esa distinción, decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, o palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. ¿Así no? Sí. Okay. No, porque después vienen otras oraciones que el sacerdote hace, pero evangélica dicta de leantur nostra delicta, que las palabras del Evangelio nos aprovechen y besa el Evangelio. Eso lo dice mentalmente despacito el sacerdote, por eso se me confunde. Y dice otra oración antes también, ya se las dije yo esa oración, ¿verdad? O porque no llegamos todavía, no llegamos bien. El Evangelio entonces tiene ocupado el lugar más importante. Fíjense que nosotros tenemos dos zambones, uno está arriba del altar, el otro está abajo, porque uno es para la palabra del Señor, que es Dios, y el otro es la palabra de Dios, solamente que habla de Dios hecho hombre. Entonces hay que hacer una distinción. ¿Me lo entiende? Okay. ¿Eh? Porque le di la duda, salió un interrogante por su frente así. Eso lo veo. ¿Qué duda? A ver. Bueno, en realidad no lo vamos a decir que están mal lo que están haciendo. Yo estoy haciendo como la liturgia me lo manda. Si ellos lo ponen ahí porque no tendrán lugar o mil cosas, ¿no? Yo simplemente les digo lo que indica la liturgia. Hay algunas capillas que no hay dos zambones, hay uno solo, ahí se leen las lecturas y ahí se lee el Evangelio. Claro, porque no hay, está bien. Pero si uno tiene, lo puede hacer, lo conoce y no lo quiere hacer, o sea, es un problema. Entonces yo estoy obligado a hacerlo porque lo conozco. Y hay espacio también. Bueno. El Evangelio no lo puede leer un laico. Lo tiene que leer solamente el sacerdote o el diácono. Obispo, sacerdote o diácono proclama el Evangelio en la misa. Porque cuando no hay sacerdote y se va a celebrar solo la palabra, puede un ministro extraordinario, con permiso del obispo, leer el Evangelio. Pero ya, no es misa, es la liturgia de la palabra. Pero en la misa nadie, excepto el obispo, sacerdote y diácono, pueden proclamar, porque no es leer, es proclamar la palabra de Dios. No es leer el diario, no es leer un libro, es proclamar, ponerse en lugar de Cristo que habla. Imagínense, en verdad os digo, hay que saber lo que se está diciendo también. Miren el cuidado que la iglesia tiene cuando uno va a hablar por boca de Jesús, ¿no? En cambio, la primera lectura la puede leer tanto el varón como la mujer, no hay problema. Yo acá prefiero darle un poquito de prioridad al varón, porque después las mujeres ocupan todo y los varones se quedan sentados y después terminan no viniendo más porque las mujeres le hacen todo. Entonces dijimos, las lecturas, los varones, los salmos. Ah, alguna vez puede leer también una mujer, no hay problema. Pero si está el varón primero, el varón, ¿eh? No porque no pueda leer la mujer, repito, sino porque es una manera también de hacerlo más partícipes a los hombres. Las mujeres van a estar haciendo la guía, las mujeres van a hacer más fácilmente la colecta, van a arreglar las flores, van a Hacen todo. Hasta se sientan en la sede del sacerdote, córrase padre de aquí. Entonces esas cosas, y fíjense qué lindo escuchar, porque también hay otra razón por la cual yo lo hago. Cuando uno lee la Biblia, siempre es un profeta el que está ahí hablando, o Moisés, o habla Dios, o siempre es algo masculino, digamos, que va más con el varón que la mujer. No digo que no lo pueda leer la mujer, repito, pero queda mucho mejor cuando se proclama, se está prestando la voz y todo, como que dice, dijo Moisés, pueblo, y yo, ¿qué le pasó a Moisés? No, pero fíjense que es mucho más apropiado, ¿verdad? Mucho más apropiado. Sí. Pero también puede cantar el salmo un varón, ojo, ¿eh? Mujeres. Y también podría leer una mujer, alguna vez no hay problema, pero siempre y cuando no le vayan quitando ese lugarcito y los acólitos son varones, ¿eh? Porque entonces nos aseguramos que por lo menos estén ahí, ¿eh? Además de estar en la luna, que estén un poco arriba del... Bueno, el sacerdote, si va al diácono a dar, si el diácono va a proclamar el evangelio, incluso, y eso que está ordenado el diácono, es sacerdote de primer grado, el sacerdote le va a dar una bendición para que proclame. Entonces le va a decir, Señor, bendíceme, Padre, le va a decir el diácono y se va a inclinar. Y le va a decir el sacerdote, el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que puedas proclamar digna y competentemente el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren la importancia que tiene eso. Y cuando está el obispo y está el sacerdote, el sacerdote hace lo mismo, porque como tiene una jerarquía mayor el obispo, entonces va al sacerdote y le dice, si no hay diácono, bendíceme Padre, lo mismo. Pero si hay dos sacerdotes y va a leer uno, no le tiene que pedir un sacerdote al otro, como por ahí he visto que lo hacen, no. Siempre es cuando hay jerarquía que se hace eso, ¿eh? El de arriba bendice al de abajo. Pero cuando son iguales todos, no. ¿Qué hace cuando no hay una jerarquía? O cuando yo estoy solo o está el sacerdote solo, dice así, purifícame, Señor, y límpiame del pecado para que pueda anunciar digna y competentemente tu santo evangelio. Yo lo digo en latín, más o menos así es en español. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y se inclina el sacerdote, toma el libro en el altar, lo levanta y va en procesión con el evangelarium, que no es lo mismo que el libro de lecturas. El libro de lecturas tiene todo, hasta el evangelio, todo, por si llega a faltar el otro. Pero el otro es solo el evangelio solo. Entonces se lo inciensa, se lo lleva en procesión, se lo besa, ¿sí? También se le da mayor realce, mayor relieve. Y cuando se cantan los salmos, ¿no se podría decir palabra de Dios? ¿No pensaron eso ustedes? ¿Los salmos son palabra de Dios? ¿Y por qué no se dice? ¿Pero por qué no se dice palabra de Dios si eso es palabra de Dios? Porque como no se lo hace, porque enseguida como está el canto, que se supone que va a ser el canto, por eso no se lo deja, ¿no? Pero no quiere decir que no sea palabra de Dios, ¿eh? No puede imitarla si quiere, pero no le va a salir, porque por más que digan tomen y comen, lo único que le va a salir todo bien, solo le va a fallar dos cosas. Cuando diga esto es mi cuerpo, falla. Y cuando dice esta es mi sangre que será derramada, falló. Esas dos cosas fallan, entonces no hay misa. Porque cuando había misa, cuando hay consagración, porque la misa, la consagración se manifiesta allí, eso, no llegamos todavía. Ve qué despacito que vamos. Sí, es sacerdote, pero de primer grado. Puede bendecir. Si el diácono bendice, quedó bendito. Es lo único que tiene como sacerdote, bendecir. Puede casar, pero también podría casar este señor. cuando no hay nadie en algún lugar y el obispo lo llama por teléfono, ¿estás en la luna? Mira, no voy a poder llegar a tiempo. Hay un casamiento, yo te delego los poderes y tú, porque el que casa, en realidad el sacerdote es, los ministros son los que se casan, el sacerdote es como un testigo delante de Dios. Entonces no ejerce nada, digamos, como es un contrato natural que está elevado por la gracia, él no agrega nada ahí. Simplemente, no, tampoco hace el gesto de la mano de bendecir, simplemente dice, bueno, se hace poner los anillos, prometes a tu esposa, lo hacen todos ellos. También puede bautizar cuando no hay nadie y se está muriendo alguien, cualquier laico, como ya estuvimos ensayando los bautismos aquí, que ahogamos un muñeco. Entonces el diácono puede bendecir, pero bendecir, no, o sea, como si fuera el mismo Jesús, que es distinto. El papá y la mamá pueden bendecir a sus hijos. De hecho, conviene que lo hagan. Porque esa bendición que hace el papá con una crucecita en la frente al hijo, o la mamá que le hace al hijo, esa bendición no la tiene ni el sacerdote, ni el papa la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque, ¿cómo bendice la mamá y el papá? Como mamá y como papá. Cosa que el papa no es mamá ni papá del chico. Pero no está bendiciendo in persona Christi como lo hace el papa, que ya guarda, es otra cosa. Porque está bendiciendo el mismo Jesús, el sacerdote es el mismo Jesús, pero el papá es el papá, y como papá solo él se lo puede dar. ¿Y por qué le viene esa bendición? Porque tiene el sacramento del matrimonio. Si no lo tiene, no le va a venir ninguna bendición. Porque el sacramento del matrimonio tiene esa gracia que uno la tiene que usar. Los padres dicen, bueno, me casé y ahora listo, me queda la fecha para conmemorar, y no se dan cuenta la cantidad de gracia que se derraman con el sacramento del matrimonio. Por eso se disuelven, por eso el casamiento pasa a ser una fiesta. Ni idea de qué significa todo. Ya vamos a ver matrimonio también. Ya lo vamos a ver, el sacramento del matrimonio. Ya no lo di, no, tú diste unción y confirmación. Okay. Matrimonio lo vamos a ver. Como quiera, puede ser como quiera. Entonces, quede bien claro esto, el diácono puede bendecir, es lo que, en nombre de Jesús, ojo, por eso uno va y le dice a un diácono, bendíjame. Claro, no es lo mismo que pedírsela a cualquier otro. Bendice agua, puede bendecir sal también, y puede exorcizar el agua y exorcizar la sal también, el diácono. Ni él debe saber, pero bueno. El sacerdote se le agrega dos cositas más que puede hacer fundamentalmente. Dos. Absolver. No dice Jesús te absuelve en el nombre del Padre. No dice así él. Dice yo. Padre, ¿qué se cree que es usted? Justamente digo yo porque no soy yo. ¿Me entienden? Yo porque en ese momento es Jesús. Por eso la iglesia dice no. Se debe decir, si no es inválido. Si yo llego a decir Jesús te absuelve en el nombre del Padre, queda inválido. Porque Jesús se vale del ministro para hacerlo. Y en ese momento uno, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, no importa quién sea, puede tener cuernitos, no importa. Cuando dice, yo te absuelvo, ahí es Jesús el que lo absuelve. Es un canal del sacerdote. No vale la absolución por la santidad que tenga o no. No vale eso, vale igual. Y otra cosa que puede hacer, que no puede hacer el diácono, consagrar en la misa. Por más que se pongan todos los diáconos juntos del mundo y digan, esto es mi cuerpo, fuerza, toda la gente, esto es mi cuerpo, no se va a producir. No depende de la masa, ni de la fuerza, ni de la convicción psicológica. Por eso los protestantes no tienen Eucaristía. No pueden, porque no tienen sacerdote. Qué pena y qué tristeza también para ellos. No tienen sacerdote. No sé cómo hacen para vivir lo que dice el Evangelio. Es un error gravísimo de ellos. Porque en todas partes habla de sacerdote, Antiguo Testamento, no te pero está lleno. Y uno dice, ¿dónde está tu sacerdote? Ay, no tenemos. ¿Por qué? Tenemos pastor nada más que explica la palabra. No, el sacerdote que ofrece sacrificios al Señor. ¿Cuál es el sacrificio de Cristo que dijo él, hagan esto en memoria mía? Ah, bueno, una vez por año nos juntamos a realizar una celebración en nombre y en memoria del Señor. Guarda, tú puedes hacer toda la memoria que tienes, pero no puedes producir eso. Si no eres sacerdote, y para eso necesita la imposición de las manos. A mí me impuso las manos un obispo llamado León Crook, ucraniano polaco, igual que el Papa Juan Pablo II, me impuso las manos. A él se la impuso como obispo otros obispos. A esos otros obispos, y otro, hasta los apóstoles. Eso no se corta. Cuando el obispo me pone la mano, me conecta con los apóstoles. Es la imposición de la mano. Fíjense, no existe un sacerdote que no haya tenido la imposición de mano, si no, no es sacerdote. Porque el sacramento del sacerdocio, como lo vamos a ver después, un día, tiene fundamentalmente dos cosas. La imposición de la mano, que es la materia del sacramento, es como el pan en la Eucaristía, y las palabras que va a decir el obispo, que son la fórmula, como tomar el pan y decir, esto es mi cuerpo. Si no está el pan, si no está la imposición de mano sobre la cabeza, no pasa nada. Por más que diga lo que diga de palabras, si no se le impuso las manos, que es la materia del sacramento, y no está la fórmula, que la forma es la fórmula, no se produce. Entonces, cuando alguien besa la mano del sacerdote, el sacerdote sería un tonto pensando que le besan a él. O sería un tonto diciendo, mire, absolví a tal persona, como diciendo, ve qué bueno que soy, ¿no? Si yo no tengo poder de absolver, lo ha hecho Cristo en mi persona. Y el obispo se le agrega, ¿qué se le agrega, verdad? La confirmación le es propio como obispo por la jerarquía que tiene, pero no por el ministerio que ha recibido. ¿Ve? Le compete al obispo confirmar, pero si se enfermó, me dice a mí, Padre Carlos, vaya a confirmar, delega a un sacerdote, porque le es propio a él o a quien delegue. Eso significa que le es propio jerárquicamente, pero esencialmente su constitución como obispo, ¿qué le agrega? La plenitud del sacerdote. Consagrar el crisma, tiene razón. Espero eso. Consagrar sacerdotes y consagrar obispos. Eso se le agrega. Consagrar sacerdotes y obispos. Eso. Y consagrar, por tanto, el crisma en la misa del martes. Eso no lo puede delegar. El obispo no puede decir, a ver, voy a buscar un sacerdote que consagre el crisma. No. No puede consagrar el crisma. Puede ir a confirmar cuando el obispo, porque ya ese crisma está consagrado. Claro, hay normas, tiene que haber más de uno, ¿no? Ah, tiene que haber. Ahora, no se puede dar bendición a esas uniones, porque bendecir, decir bien, es, uno lo está haciendo en nombre de Jesús, como que Jesús dice, yo te aseguro que lo que estás haciendo está bien, por eso yo bendigo esa acción. No se puede bendecir lo que está mal. Es como que viene una pareja homosexual, padre, nosotros no nos podemos casar, no pretendemos que nos den el sacramento, porque ya no van a venir a pedir, ¿eh? Pero supongamos que no somos sensatos, nosotros somos muy católicos, apostólicos romanos, ¿no? Rezamos rosario todos los días, vamos a misa los domingos, y como no podemos recibir el sacramento del matrimonio, al menos le pedimos que nos bendiga o bendiga estos anillos. No lo podemos hacer. Si alguien lo hace, allá él. Yo no puedo bendecir el tablero Ouija. Padre, mire, bendígamelo porque es para que no lo usen. No, no puedo bendecir eso. ¿Se puede bendecir un arma? ¿Por qué no? Ah, y el policía pobre que dice, por favor, padre, que siempre esto, que nunca se me escape un tiro a nadie, que no mate ningún inocente, que solamente sea para mi defensa personal y que acierte contra aquel que me quiere matar antes que la vaina del otro llegue, yo pueda... Porque eso es defensa personal, ahí es legítima defensa, no es asesinato, ¿entienden? Entonces hay que tener, porque nos han acusado los testigos de Jehová, la iglesia bendice las armas, claro, para que no te dé una a ti, una bala a ti en la cabeza. Sí. ¿De los qué? De los sicarios, de los... Bueno, no, cuando consta que un instrumento solamente tiene una finalidad mala, ya no se le puede bendecir. Si solamente tiene una finalidad mala, no se lo puede bendecir. Si es indiferente, se lo puede usar para bien o para mal, sí se la puede bendecir. Yo puedo bendecir el fuego, pero uno va y dice, o bendecir, qué sé yo, padre, me bendice la caja de fósforos. Va y prende fuego a la ciudad. Yo qué sé qué iba a hacer con los fósforos. Yo le bendije los fósforos. Para que la otra vez me invitaron también a una boda de estas y de las que platicaba de los divorciados, que la bendición, yo no fui porque digo, si no soy testigo de algo que no es, ¿está bien o está mal? No hay que ir porque uno da mal ejemplo, como uno tiene que dar ejemplo, le van a decir ¿por qué no vas? Porque no es algo que esté bien, pero si el sacerdote no está bien. Entonces estás juzgando al sacerdote. No lo estoy juzgando. Estoy juzgando una acción externa. No sé cuáles son los motivos. Eso no lo juzgo. Por el cual el sacerdote lo hace. Solo digo que yo no quiero ser colaborador de un escándalo. No quiero colaborar a que se difunda el mal. Entonces tengo obligación de mostrar que eso está mal con mi actitud de no ir. No hace falta que me ponga a decirlo por micrófono. Aunque también podría decir de buena manera. Pero basta con que yo no colabore a una acción. ¿Qué pasa si un médico dice, voy a abortar? La mamá me dijo, mata ese cúmulo de células que ya lleva 6 meses. ¿Qué pasa? Y dice el médico, bueno, a ver, enfermera, venga, páseme el bisturí, córteme por aquí o páseme... La enfermera dice, yo no quiero tener nada que ver, pero trabajo. Ella es... Recae la excomunión sobre la enfermera también. Está matando a un ser humano, no importa que esté trabajando. ¿Trabajando en qué? Los políticos trabajan, todos. ¿Y a qué velocidad? O sea, trabajar no significa que hay que ver qué trabajo estoy haciendo, qué finalidad estoy procurando. Y si me dicen, si no me echan, ¿y no te parecería que sería muy hermoso quedarte en la calle porque has salvado un niño? La vida de un niño, ¿no? ¿No te parece que está bueno? Entonces, ¿para qué quieres vivir si no vas a hacer eso? ¿Para qué quieres vivir? ¿No estaría bueno? Porque dicen, padre, lo que pasa es que vos, es que me echan, yo tengo 5... Y tocan los sentimientos de uno, que tengo 5 hijos, Dios, entonces yo debo hacerlo, aunque yo mi mente digo, no, Señor, eso está mal, y rezo por su almita, y rezo por la tía. Tú estás colaborando. Lo estás matando. El niñito de adentro, si pudiera hablar, te diría, por favor, señora, haga algo. No le pase el bisturí, pásele... Se lee una Biblia para que la lea el médico, pero no le pase el bisturí. Ya donde nosotros asistimos, tiene como un mes que empezaron ciertas unas pláticas, o sea, en la iglesia para método natural, para no tener familia, no sé si... Los métodos naturales no son para no tener familias, es un error gravísimo. Es para la regularización. Uno puede regular. ¿Qué quiere decir? Que si hay un motivo justificado para no tener un bebé, puede usar el método. Pero tiene que haber un motivo. No puede decir, oh, ya tenemos bastante. Ya con esto, esto me entra justo en el vehículo. Si tengo uno más, tengo que construir una habitación. No, está bien. Aparte los llantos y todo. No. Tiene que haber una causa justificada que en conciencia yo veo que no puedo tener un hijo más. Por el momento, entonces, método Billing. Y el método está hecho no solamente para eso, sino para usarlo a favor de la fecundidad. Una familia no puede tener hijos, ¿qué va a hacer? Fíjese con el método Billing, fíjese cuáles son los 5, 6 o 7 días más fértiles de la mujer. No tenga relación el resto del mes, solo tenga relación en ese momento y quede casi segurísimo va a quedar embarazada la esposa. Claro que todo exige, miren cómo son las leyes de la naturaleza. Todo es sacrificio, disciplina, todo es templanza. Fíjense cómo es, para que las cosas salgan bien. Padre, ¿y qué? ¿Por qué no puedo usar métodos artificiales? ¿Por qué no puedo usar preservativo? ¿Por qué no? ¿Cómo hago? Es muy simple, ¿eh? Yo creo que sabés cómo se hace. ¿Cómo se hace para no tener hijos? No tengas relación. Es lo más simple. ¿Es el método más eficaz o no? Es que, ¿qué me lo está pidiendo? Y bueno, entonces, trata de tener uno, o deja abierta, o usa el billing. Si tienes una causa realmente grave, usa el método billing. Podrás tener relaciones a lo mejor 10 días por, o 15 por mes, y después se cansan, después ni quieren ni mirarse la cara, ¿no? Yo no sé, hace todo al revés. Después pasan 7 años, padre, que mi esposa no quiere, me dice que no, que ya, y van 20 años, y bueno, si alguna vez, y se destruyen también los matrimonios, ¿no? Entonces, el que puede no lo quiere, y el que no quiere no puede, y el que es un caos. El demonio se las arregla para que todos protesten y reclamen las cebollas de Egipto. Es así. Seguimos, porque nos metemos en moral, ya vamos a tocar todos estos temas de bioética. Imagínense la genética, vamos a proyectar, va a venir Lucina Yujimá a proyectar un tema de bioética ahí con los temas de los cromosomas, ¿cómo no es cierto? Que va a preparar un tema. ¿Se acuerdan de Lucina que vino a dar el tema del manto de la Virgen, no? Pero yo quisiera que nos vayamos preparando ya a su debido tiempo. Yo quiero que sepamos preparar un tema y proyectar un bebé que se va desarrollando, ver una película, ver un poquito cómo es la gestación, cuáles son cómo es la fecundación in vitro, por qué está mal la manipulación genética, por qué está mal, por qué está mal la masturbación, o por qué está mal la pastilla después del día después. Bueno, vamos a continuar. Aunque ya habría que hacer un descansito, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, antes de comenzar la lectura del Evangelio, el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, y responde: con tu espíritu. Y se va a persignar. ¿Saben cómo se hace, no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Pero tiene un sentido eso. ¿Por qué se hace aquí? 3 veces hacemos nosotros el signo de la cruz, dice acá el padre Alfredo Sáenz, sacerdote jesuita, para indicar ante todo que queremos afirmar con el entendimiento. Por la señal de la Santa Cruz. Primero con el entendimiento la palabra de Dios que vamos a oír. Esto es su doctrina. Por eso en la frente. Y nos comprometemos a reconocer esa doctrina con palabras. De ahí que se hace en la boca. Lo aceptamos con el entendimiento, la doctrina. La vamos a proclamar con la boca, con las palabras. Y queremos guardarla fielmente en el corazón. Por eso también en el corazón. Miren qué lindo todo eso. Uno ni sabe, hace cualquier cosa. Uno está sacando el chiquito pichi o apagando el celular. 3 cruces. Ah, se puede terminar. En realidad está indicado hacer las 3: frente, boca y pecho. Pero si uno se le escapó la otra, no vamos a frenar la misa, ¿no? Pero está indicado eso: frente, labios, pecho. Basta. Ajá. Ok. Y el sacerdote hace esto con el dedo. Fíjese que el evangelario tiene una cruz antes de empezar cada lectura, una cruz grande, entonces hace la cruz ahí primero y se la lleva a la frente. La palabra me la llevo a la frente porque la creo, la quiero proclamar y guardar en mi corazón. Pero como ustedes desde el banco no tienen el Evangelarium, solamente el sacerdote nos está representando todo, porque es el ministro que representa a Cristo. Entonces él lo hace, lo del Evangelio, lo hace en lugar de todos. Sí, sí. Bueno, más o menos, ¿no es cierto? Que ojalá, pero fíjense, ustedes no se imaginan cuando el sacerdote está arriba. Acá no, yo sinceramente acá es distinto, no sé, acá, porque yo veo que vienen a escuchar la misa y están atentos, es impresionante la diferencia, pero es enormemente, ustedes se acostumbran, pero hay gente que viene, sacerdote, que dice que no vuela una mosca, no corren niños, no están hablando, no se codean. Cuando uno habla, el Señor estoy con usted, y con tu espíritu, todo fuerte, y mirando al sacerdote, tranquilo, como diciendo, a ver, ¿qué? Se va a poner a predicar y todas las miradas así. Se nota la diferencia. En cambio, cuando uno va a otros templos, quiere predicar, está hablando con el otro, y uno, alguna vieja por ahí mirando, o... Es un decir, ¿no es cierto? No me lo van a tomar al pie de la letra. Es un decir, es un chiste. Es un decir. Porque los ancianos son para Dios y para nosotros también, ¿no es cierto? Lo que significa, los ancianos son bendecidos, tienen la sabiduría y tienen toda la gracia de poder ser, de estar clavados con Jesús en la cruz, porque no se pueden mover, llenos de los que se llaman los achaques de la vejez. Y es el modo que tienen de redimirnos también junto a Cristo. Pero digo, uno ve que hablan, ¿qué quiere? No tiene ganas de predicar. Uno empieza a predicar y corta ahí. A mí me pasa que me desanima cuando no, digo, ¿a quién le predico? Si acá estuviera Jesús, se enojaría, yo pienso. Aquí vienen. Vienen a calmar la conciencia. Escuché misa. ¿Me entienden? Es eso. Es porque si no voy y después pecado. Y me va mal la semana. ¿Me entienden? Entonces, por eso se viene muchas veces. Bueno. Sería creído, lo acepto. Acepto. Con el entendimiento. Porque la fe va al entendimiento. Son verdades. Lo proclamo con la boca y lo guardo en el corazón. Bueno, lo que acabamos de explicar, eso en... No, en realidad no habría que hacerlo. No está mandado. Si uno, hay muchas cosas que no están mandadas. Yo solo digo lo que está mandado hacer. Lo otro es añadido. Uno lo hacen todos. Como el Padre Nuestro, que se toman las manos, todos se toman las manos. O levantan los brazos, todos levantan los brazos. Pero levantar los brazos es la actitud de orar. No corresponde, porque estamos confundiendo no solamente a los fieles que están ahí, sino que creo que hasta los ángeles se confunden. Porque dice, ¿quién es el sacerdote acá? A ver. Porque el sacerdote abre los brazos, porque está elevando al Padre en nombre del pueblo, como Moisés cuando elevaba plegarias por el pueblo, ¿no? Entonces, si el pueblo está haciendo eso, Dios le puede decir, bueno, te quedas solo, te saco el ministro, te saco el sacerdote, a ver quién eres para levantar los brazos. No digo que Dios va a hacer eso, pero digo, si uno lo hace por soberbia, si yo sí, guarda que no sea cosa que se quede fuera, digamos, de la línea de las gracias que se van derramando en el corazón de los hombres por la soberbia. Ahora, si uno lo hace sin saber, sin darse cuenta, no hay que juzgarle, no hay que, porque estamos viviendo momentos difíciles, hay un caos en esa forma, en la formación. Entonces, si vemos eso, no decir, no lo quieren hacer, lo hacen mal, se equivocan, no hacer esas cosas. Darle gracias a Dios porque uno lo puede hacer. Y si los otros preguntan, uno le puede enseñar también. Le llevan el libro del padre Alfredo San. ¿Qué más? Bien, después el sacerdote lee el Evangelio, lo besa, al final, dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo besa. Besa la palabra. En cambio, cuando se lee la primera lectura y se lee la segunda, fíjese que no está mandado besarlo. En cambio, esto sí, porque es una manera de solemnizarlo más y de incensarlo. En cambio, no se inciensa la primera y segunda lectura, sino que por eso se separa el evangelario, para que esté bien separadito y solo sea el evangelario el que se inciensa y se besa. ¿Qué pasa si hay qué pasa si está el obispo y el sacerdote está leyendo la palabra? No lo besa al sacerdote. Levanta, se lo lleva al obispo, se lo pasa, el obispo lo besa y da la bendición con el evangelario a la gente. Pero lo besa al obispo. Lo mismo el diácono con el sacerdote. Luego viene la homilía. La homilía no es para dar avisos, ni para indicar cosas prácticas, ni para hablar de política, ni para enojarse con la gente, ni para dividir a la gente, ni para defenderse el sacerdote, ni para florearse el sacerdote, ni para que se centre todo en el sacerdote. Creo que el sacerdote tiene que tratar de que la gente se enamore de Jesús. Dos cosas que tiene, hay una cosa fundamentalmente que tiene que mover el sacerdote bueno. Mueve el corazón de las personas. Los sacerdotes malos hacen que muevan, ¿cómo le llamo? La sentadera. Porque están tan cansados que no termina más y se mueve por un lado para el otro. Es un dicho, ¿no?, en oratoria, que hay que mover mejor los corazones porque eso es buena señal. Entonces, tiene que hacer dos cosas el sacerdote. Ilustrar. Ah, sí, ya lo vamos a decir acá. Acá dice qué es lo que se debe, cómo se debe. Yo le estoy haciendo simplemente una especie de resumen. Excitar la fe, en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Lo que estoy haciendo aquí, enseñar. Yo le tengo que dar la doctrina primero. Tengo que dar doctrina, explicar el catecismo. O, en base a lo que se ha leído, si yo estoy leyendo de la resurrección de Jesús, tengo que explicar qué enseña la Iglesia, qué es la resurrección, primero. Segundo, lo primero, excitar la fe. Segundo, mover a la conversión. Eso apunta a la voluntad. Tenemos que ser buenos, tenemos que seguir a Jesús. ¿Ves? Toca la moral ahí, no toca la fe, toca la moral, la práctica y las costumbres cristianas. El otro, la inteligencia, este la voluntad, la práctica. Finalmente, introduce a la comunión. Porque si yo estoy atento y escucho las verdades de fe y mi corazón se enardece con deseos de imitar a Jesús o de corregirme, eso me prepara para la común unión que vendrá enseguida después. ¿Cuántas cosas que debo saltear? Lo lamento. El credo. Son un montón de cosas hermosas, pero yo, o sea, si quieren, si a alguien le interesa conocer más, la hermanita Candy va a conseguir este libro, creo que lo quiere regalar. Se llama El Santo Sacrificio de la Misa, del padre Alfredo Sáenz. No va a regalar más de 50, ¿eh? Pero hasta 50, ¿verdad? No, pobre, ¿cómo va a regalar? Pero sí lo podemos conseguir si alguno necesita o quisiera profundizar. Ven que hay libros buenos, uno tiene que saber, no comprar cualquier cosa. Yo por ahí me entero, estoy leyendo La Flor de qué sé yo, ¿qué es eso? Habla de Dios, de la paz, de la fraternidad, uno se pone a leer, eso es una cosa aburrida, melosa, no instruye la cabeza, no forma, no enardece el corazón. Uno lee eso y le da ganas de... a dormir un rato. ¿Y qué leíste? No me acuerdo bien. O sea, no. Los libros tienen que ser muy prácticos, muy concisos, ir al objetivo principal, como por ejemplo este. Ustedes ven qué maravilloso libro, yo le he leído algunos textos, muy hermoso. Tiene los padres de la Iglesia, el magisterio. Este sacerdote fue nuestro formador en el seminario de Argentina, fundamentalmente él casi. Y nuestro director espiritual por muchos años, vive todavía, viene a Guadalajara a dar conferencias a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo he estado dando conferencias con él el año pasado. Pero hay un grupo de gente a nivel mundial que toca libros, hace libros. Por eso tienen que preguntar. Si tienen ganas de leer un libro, pregunten para sacar todo el fruto posible, todo el provecho mayor. Ahí está la hermana María José Estelato, que ella, como ha leído y es profesora de literatura, las va a orientar con la lectura cuando necesite. No, verdad, le digo, ella conoce, y también la hermana Candy, porque están con librería y yo les voy diciendo los libros, así que a ellos le pueden preguntar, ¿eh? Son los que están capacitados para responder oficialmente, ¿no? Y la hermanita Seidi también, ¿dónde está? Aquí. Y la hermanita, que son las del consejo, nosotros tenemos el consejo, la hermana Diana, la hermana Seidi, la hermana Candy y la hermana María José, conforman el Consejo de Religiosos y el hermano Josué en algunas ocasiones, porque él entró más chiquitito todavía, le falta en algunas ocasiones lo hacemos participar. Pero todo lo que decidimos no lo decide el Padre Carlos. Yo soy el que propone, soy el que da las ideas, y entre todos, las más experimentadas y maduras y sacrificadas y santas deciden cómo se van a hacer las cosas. Ahora sí, vamos al recreo, 20 minutos. Después que se proclama la palabra de Dios, después que se da la homilía, inmediatamente viene el credo. El credo es porque vamos a expresar allí de pie. ¿Por qué de pie? Porque uno podría estar de rodilla, como en la consagración. Se hace de pie porque significa la postura del soldado que está dispuesto a pelear en cualquier momento. O sea, significa disponibilidad para el combate, para llevar a cabo todo lo que uno cree, digamos, ¿no? Por eso se hace de pie. Por eso también dice, estaba Mater Dolorosa Justam Crucem Lacrimosa. Estaba la Madre de Dios junto a la cruz de pie. De pie, dice el Evangelio, en actitud de lucha. En cambio, María Magdalena, pobre, toda desarmada, llena de dolor, postrada, que también está bien, pero la actitud de la Virgen es esa fortaleza interior, ¿no es cierto? Que lo que quiere resaltar el evangelista, de pie estaba, cuando podría estar desmayada, que le hagan aire, ¿no? No. El credo, entonces, sintetiza y todo el símbolo de nuestra fe y viene desde la época de los apóstoles, eso. Es importante cuando uno lo dice estar atento, ¿eh? Y luego del credo viene la oración de los fieles. Perdón, la oración. Esto viene de una antigua tradición. La oración de los fieles es lo que se dice, oremos hermano, a ver, por nuestros hermanos, te lo pedimos Señor. Esa partecita. Esto vino de una tradición que se remonta al siglo III y IV. Muy antiguo, de orar los unos por los otros. De hecho, la Iglesia el Viernes Santo hace 10 oraciones largas de pie, de rodilla, de pie, de rodilla, de pie, de rodilla. Está rezando haciendo esto, pero en forma muy solemne. Y con eso se termina la liturgia de la palabra. Y viene la liturgia de la... ¿Qué le pasó? Se te cayó todo. Se le cayó la coquita, ¿no? Pobre. Bueno, liturgia de la... Y tienen que conseguir una ahora. ¿Cómo te conseguimos? Ah, y tiene más. Qué bueno. ¿Entenderá algo de lo que estamos explicando? Ahora viene la liturgia de la Eucaristía, incluye la comunión. Palabra Eucaristía. Y la liturgia de la Eucaristía ahora tiene tres partes. La liturgia de la palabra, de la Eucaristía, tiene tres partes. Primero la de la liturgia de la palabra. Ahora viene la liturgia de la Eucaristía. Y tiene a su vez tres partes. Ofertorio. O mejor dicho, presentación de las ofrendas. Aquí se aprovecha a ofrendar cosas, pero fundamentalmente el corazón. Esto es muy importante, que cuando se esté haciendo el ofertorio, uno se una, el sacerdote está ofreciendo la víctima del cordero. La víctima es el pancito, ¿no? Solamente un pan que es fruto del trabajo del hombre, pero lo ofrece la víctima que va a ser sacrificada. ¿Eh? y va a ofrecer el vino que también va a consagrar después. Pero en ese momento uno tiene que ofrecerle a Dios todo nuestro ser, nuestro corazón, la familia, el empleo, todo. Es el momento de ofrecer, ¿eh? Y se hace por eso la colecta aquí, que viene de épocas muy antiguas, hacer una colecta para las necesidades, de la iglesia. Viene del siglo II todo esto. La entrega de las ofrendas se hace en este momento mientras el sacerdote va elevando la hostia, ¿no?, al Señor. En realidad hay que esperar un poquito. Yo por eso me siento y espero que hagan primero la colecta, porque si no la gente está pensando a ver de embocar en el cesto la moneda y se olvida de lo que está haciendo el sacerdote. Entonces hay que esperar un poquito, y esperar la procesión para que uno esté tranquilo y consciente de todo lo que está sucediendo arriba. Sí. ¿Por qué no pide diezmo? Deje que no pida, porque... Ahora, si alguno quiere dejar el diezmo, lo puede dejar, pero una cosa... Es porque yo creo que el diezmo era del Antiguo Testamento, después cuando se empezó el Nuevo Testamento, los apóstoles decían que cada uno dé en conciencia lo que pueda delante de Dios. Cambia eso. ¿Quién? Dice que hay que ser generoso, que hay que cuidar las obras, pero que no descuidemos aquello. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, no, no dice claramente del diezmo, Jesús no dice eso. Pero dice que hay que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Pero qué es eso? No habla del diezmo, Jesús. Jesús nunca ha hablado del diezmo. Porque son leyes judías. Habla de dar todo, con todo el corazón, con toda el alma. De dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Pero siempre deja la posibilidad que... ¿Por qué el diezmo y no el 20%? O sea, Jesús deja la posibilidad que el corazón se expanda, donde si uno quiere darlo todo, como hacían los primeros cristianos que vendían todo, hágalo. Si uno se ve llamado a dar el 20% de lo que ha ganado ese mes y el otro quiere dejar un por ciento y el siguiente un centavo, hágalo. Todo lo hace uno en conciencia delante de Dios, pero sabiendo que debe colaborar. Es un punto de referencia al diezmo. Y la iglesia a veces lo usa, dice, para que no se pierda el punto de referencia, deja una colecta al año, que es un diezmo, que va al obispado, creo que en diciembre, ¿no?, que se hace el diezmo, como para que la gente sepa, bueno, es el punto de referencia. En un mes, uno puede sacar dinero de un mes, lo divide en partecitas para hacer... Nosotros hacemos así con los hermanitos, no sé si las hermanas lo hacen, pero lo hacemos con los varones, de yo le doy un dinero al ecónomo, supongamos que para todo el mes le doy 3.000 pesos, ¿no? ¿Cuánto le estoy dando? 4.000, ¿no? Y él saca de eso 500, y lo fracciona, y eso le vamos dando a la gente por la calle, a los que piden ayuda y se acercan en un vehículo. Hacemos el aporte también aquí para Casa Belén, como aportan todos, también aportamos nosotros, ¿no? Y esas cosas hay que tenerla en cuenta, porque no somos reyes, no somos a quien tienen que servir. Nosotros servimos a Cristo, aunque hay un modo distinto. El que trabaja con las manos y gana el sustento material, ayuda a aquel que distribuye las gracias y las cosas espirituales, porque no puede, si se dedica a lo espiritual, evidente que tiene que recibir una ayuda, pero también él tiene que ayudar de la manera que sea, de la que le ayudan a ayudar, ¿no? También. Entonces lo del diezmo, Jesús no habla del diezmo, pero dice, del diezmo él no habla, sino que dice que dadas eso debe ser lo que usted dice, ¿no? Sí, pero no estaban hablando del diezmo, estaban hablando de la ofrenda al templo. Pero sobre todo cuando Jesús, está el otro caso, estaban todos los apóstoles mirando y Jesús miraba, y Jesús hizo que todos miraran. Iba con una monedita, una viejita, y puso una cosa insignificante, y Jesús dijo, esa dio más que todos. Ve que no dice de diezmo, porque Jesús nunca puso número, nunca limita, siempre deja que uno pueda ser más generoso todavía si quiere. Entonces eso, fíjese que siempre lo va a hacer así. Jesús nos dice, claro, esa viuda, perfecto, dio todo lo que tenía en su pobreza, dio todo, ¿no? Porque lo que el hombre juzga Por eso los judíos se ponían a mirar así, a ver qué ponían, eran durísimos. Entonces, para hacer pasar vergüenza y que uno tenga que poner, mira que tú no ganas eso, Estaban ahí, midiendo permanentemente las cuestiones del templo. Pero Jesús pagaba, lo que también puede decir que se confunde, Jesús pagaba los impuestos. Claro, porque el gobierno civil, si funcionara como tiene que funcionar, uno tiene que pagar los impuestos, porque ellos, el gobierno, el que se dedica a la, bueno, a la política nos dedicamos todos porque somos polis, hombres de ciudad, que estamos socialmente comunicados. Pero el político, el gobernante, ¿qué hace cuando le cobra un dinero a la gente que tiene que ser proporcionado? Lo usa para la gente esa, para cosas comunes de todos, no para él. Pero eso no queda, no nos tenemos que juzgar nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra. Mientras sea justa, el impuesto sea justo, se debe pagar. Si es desproporcionado y escapa, ya hay otras cuestiones que ya la Iglesia nos enseña en la doctrina social de la Iglesia, cuando uno puede decir, no lo voy a pagar, pues tengo que darle todo y mi hijo se muere de hambre. O sea, llega un punto que, de la injusticia, donde uno, esa ley pierde fuerza. Entonces hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado también de no hacer de una justificación rápida de eso, ¿no? Nunca. Hay que pagar los impuestos. Entonces le dijo Jesús, le vino uno y dijo, tus discípulos no pagan los impuestos. Pedro. Pero bueno, no lo pagaba Judas. Judas se quedaba con el dinero del impuesto, se quedaba, porque eso lo dice la Escritura, que se enojó con una María Magdalena que echaba perfume, dice, porque Jesús, dice ahí San Juan, lo dice, se enojó porque él sacaba de la colecta. Pero le dice Pedro, no le dijo a Judas, pues se ve que él se dio cuenta que Judas no estaba pagando lo que debía pagar. Pedro, ve al lago, echa el anzuelo, sacarás un pez. El primero que saca, abre la boca y sacarás una moneda. Con eso paga para mí y para ustedes. Qué fácil, ¿no? Pero lo hizo trabajar. El dinero no llueve. No sé cuántas horas habrá estado Pedro para pescar el primero. Ahora yo, Señor, no tenías otra forma. Porque justo hoy no es el momento de pique. Habrá estado ahí tres días. Y si se venía enojado, Pedro, este dinero vale tres días de trabajo. Bueno, es un decir. Ya estoy haciendo novela. La entrega entonces de las ofrendas. Ahora viene el pan y el vino. Ya les expliqué el simbolismo del pan y el vino. Después búsqueme esa cita aquí, para que no se quede intranquila usted. Si no, me va a denunciar la Inquisición y me van a venir a poner preso. ¿Eh? Nuevo. El pan y el vino. Ya les expliqué el simbolismo del pan, el simbolismo del vino, si se recuerdan. Entonces eso lo vamos a saltear de acá. Yo lo salteé porque ya se lo había dado anticipadamente. Dice así Bossuet, que era un gran escritor católico, un sacerdote, decía así, este acto de las ofrendas entrega todo el hombre a Dios, su alma, su cuerpo, todos sus pensamientos, sus afectos, todos sus deseos, sus miembros, sus venas con toda la sangre que corre por ellas, sus nervios, todos, hasta el más sutil e imperceptible de ellos, sus huesos y hasta la médula de sus huesos, sus entrañas y todo cuanto tiene dentro y fuera. Todo se abandona a ti, Señor, haz con ello lo que quieras. Es decir, que el ofertorio se compara en el momento de la encarnación, cuando la Santísima Virgen recibe en su seno al Verbo de Dios, ella ofrece eso, como la oblación, el ofrecimiento, la víctima está preparada y María se presenta en el templo para ofrecer ese niño. La gota de agua. Ustedes observaron que hemos dicho que el sacerdote pone vino en el cáliz y pone una gotita de agua, ¿no? Vamos a ver qué significa esa gotita de agua. En realidad son aproximadamente tres gotas, aproximadamente. no es que sean tres, sino aproximadamente unas pequeñas gotas. Por eso conviene tener una cucharita encargada de liturgia. Yo compré una y la usamos, la tenemos con los religiosos, una cucharita chiquitita que uno toma con eso y vuelca y más o menos caen tres gotas, para no pasarse, porque por ahí eso te pone el vino y a veces hay que poner, no me ponga muy poquito vino, porque si uno pone muy poquito y cuando va a echar el agua se le escapa el agüita, agúa el vino y entonces tiene que volver a pedir más vino porque tiene que asegurarse que no quede aguado, porque ya no sería vino y no se produce la consagración, ¿no? Entonces tiene que ser, por eso que hay que asegurarse que con el recipiente que se echa agua se pueda medir bien que caigan unas gotitas. Por lo general uno pone el dedito así de que caiga, pero porque no están los elementos, pero habría que comprar las cucharitas. Pero porque está previsto ya, en la liturgia todo está previsto, la cucharita esa está hecha especialmente para eso. Si no está, porque nadie le da importancia, pues todo está. Y la oración que dice el sacerdote mientras echa la agüita, Peruvius aquae vini mysterium meius, efficiamo divinitate consorte, cui humanitate nostre fide dignatus est partice. Dice, a ver cómo se traduce ahora, que por esta agua, que por este vino y con esta, por el misterio de este agua y de este vino se convierta, eficiamos de consorte cuimen, que se mezclen como la humanidad, nuestra humanidad con tu divinidad. Entonces, simboliza primero la humanidad de Jesús y el vino la divinidad. Primer símbolo. El vino es como la divinidad y el agua es como la humanidad que se van a mezclar en Cristo, se van a unir. Como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, siendo Dios y hombre a la vez, se une la divinidad y la humanidad de Jesús. También simboliza el agua a todos nosotros. ¿Y qué simboliza el vino? Cristo, Dios, que se une con la humanidad toda nuestra. O sea, es como que entra en matrimonio con nosotros, con la naturaleza humana. Se une a la naturaleza humana. Y como la gota es insignificante y se pierde en el vino, así nosotros, siendo tan insignificantes, en esa unión nos perdemos en Dios. Eso también. Entonces, si echo más agua, se pierde Dios en nosotros. Y ahí lo perdemos a Dios también. Bien. Entonces, las dos naturalezas de Cristo, nuestra unión con Dios, también simboliza. Recuerda el agua que brotó del costado abierto de Jesús, donde salió sangre y agua. El vino y el agua. Sangre y agua representan. El vino representa la sangre y el agua, el agua. También, vamos a sintetizar, y después el sacerdote hace el ofertorio y va y se dirige hacia la credencia. ¿Saben lo que era la credencia, verdad? La mesita que está allí al lado del altar, esa mesita, se dirige, en realidad los ministros, lo digo, ¿dónde está Octavio? Bien, los otros no están, se lo dicen después. El ministro, cuando tienen las cosas, acá llega el momento que el sacerdote tiene que lavarse las manos, así le dicen, y se tiene que secar, ¿no? Los ministros no tienen que ir a donde está el sacerdote, al altar, a hacer eso, porque el lugar del altar no es para eso. Es el sacerdote que se dirige un poco, sale del altar, ahí lo espera el ministro. Tiene que salir de ese lugar para lavarse las manos, tiene su significado, porque se lava para volver a un lugar santo, a ofrecer el sacrificio purificado, no solo, eso no es para lavarse las manos porque no se la lavó, recuerden, para eso está acá, hemos puesto un bañito que es solo del sacerdote, allí chiquitito donde hay un lavabo, se lava bien las manos con jabón, evidente, eso es la ley de urbanidad número uno, ¿verdad? Pero después, cuando va a hacer eso, es porque le está pidiendo al Señor, in espíritu militante se tiene anima contrito, suscipiamos a te domne sic fia sacrificio nostro in conspectu placet divino medeo. Es decir, que le está pidiendo, lávame Señor totalmente de mis culpas y límpiame de mi pecado para que lavado por la sangre del Cordero merezca alcanzar la eternidad. Se le pide el lavado interior a Dios, por lo que voy a ofrecer, el sacerdote dice, lávame de mis culpas. Es un lavado ritual. Y hay sacerdotes que por ahí no lo hacen porque, bueno, es un lavado ritual, yo me llamé lavé las manos. Pero no se dan cuenta que son dos cosas distintas. Te puedes lavar las manos, pero no te has lavado el alma. Cuando Cristo le lavó los pies a los apóstoles, ellos decían, Que no, bueno, Jesús le dijo, ustedes ya están bañados, porque Pedro le dijo, báñame. No, espera, tranquilo, Pedro, todo el cuerpo, espera, espera. Los que están bañados no necesitan. Ustedes están limpios, aunque no todos, lo mismo Judas. Pero ¿por qué le lavó los pies si estaban limpios? Porque es la pequeña purificación que incluso se necesita para la comunión de los pecados veniales. Entonces el sacerdote hace ese gesto también. ¿Y cuándo lo hace la gente? Lo hace con el sacerdote cuando reza el acto de contrición, pésame Dios mío, yo confieso, digo, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa. Lo tiene que hacer uno, ojo, que está diciendo cosas, que no venga uno a decirle, así que usted pecó de pensamiento, no, ¿cómo estás diciendo eso? Estás haciendo, pero si lo acaba de decir usted, ah, sí, estoy tan distraído que ni me quería. Estás diciendo, me estás diciendo a mí, le has dicho a la gente que te perdonen a ti porque tú has pecado de pensamiento. No sabía, no saben. Si rezamos el yo confieso es terrible. El Padre Nuestro nos compromete también muchísimo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, así no, porque si decimos así rápido ni sabemos lo que estamos. Pero cuando decimos que perdone nuestro pecado como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no estamos entendiendo nada, porque si entendemos nos daría vergüenza ir a confesarme. Porque diríamos, a ver, ¿me va a perdonar como yo le perdono a mi suegra? Ya, a ver cómo hacemos. Etcétera. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Me va a perdonar así porque yo se lo dije cuántas veces? ¿Cuántos años tengo? Tengo 53 y una vez por día lo digo al menos, bueno, más, porque yo soy sacerdote, lo digo por lo menos como 6 o 10, o pues, con el rosario, no, como 20, 30 veces por día. 30 por 54, perdón, 30 por día por 7, por 7, por 4 si quieren, por 12 y por 54. Y resulta que todavía no aprendí a perdonar. Y se lo estoy diciendo al Señor, ¿no? Entonces aquí también, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión es no hacer lo que yo tendría que haber hecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así que eres pecador. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Y si te lo estás diciendo. Lo digo para que tomemos conciencia de lo que hacemos en misa, ¿no? La incensación. Inmediatamente el sacerdote hace la ofrenda y va a incensar el altar. Va a dar vueltita alrededor del altar. En la segunda vez, la primera vez que incensa el altar, cuando llega, acuérdense, van en procesión, el sacerdote besa el altar que es Cristo. Dijimos que carga el turíbulo, que ya saben cuál es, con el incienso, y gira en torno al altar, pero bendice las imágenes principales, el crucifijo siempre, y las imágenes que quiere destacar ese día por algún acontecimiento. Nosotros siempre le echamos a la Virgen, que es la patrona, le echamos a los dos niñitos, que son el niñito Jesús y la Virgen Niña, que son los que están intercediendo por las vocaciones, y echamos incienso a la cruz que siempre está ahí, que debería estar, ¿no? Una cruz nunca puede faltar en la misa. Nosotros llevamos en procesión la cruz y la plantamos ahí, chiquitita, pero hay que tener cuidado, que el día que no hay procesión como hoy, hoy no tuvimos cruz. Error litúrgico número 1. Los ministros. Entonces, cuando no va a haber procesión y han quitado la cruz y pusieron un Cristo resucitado, entonces hay que llevar la cruz de procesión. Si no va a haber procesión, va y se la coloca uno allá, o lo hicieron. Ah, muy bien, además dice que lo hicieron. ¡Qué grande! Bueno, pero ya tienes que venir a dar clase aquí. Y se quedaba callado el hermanito Octavio. Muy bien. Bueno, ven, esos detalles son importantes. Entonces, la segunda vez que se incensa el altar es solo el altar. Después el sacerdote se lo da al ministro, al acólito, que lo inciensa a uno. O está representando a que es sacerdote. Lo inciensa porque es sacerdote, en ese momento. Es sacerdote. Por eso va después a incensar a la gente, porque la gente también en común de ustedes, ustedes son sacerdotes con el sacerdocio común de los fieles, no el sacerdocio ministerial. Hay un sacerdocio que se llama común. De los fieles. Porque todos ofrecemos el sacrificio de alguna manera, unidos al sacerdote ministro. Este es el otro. Como el otro sacerdocio es ministerial. Este es el que me permite a mí, este se lo recibe por el orden sacerdotal. Es el que me permite y me da poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo y de absolver. Este lo tenemos todos, cuando somos bautizados, recibimos esto. También. ¿Qué más? Se inciensa y el sacerdote invita al pueblo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable. Hay que hacer esa distinción. Hay alguien que por ahí dice, oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable, y ahorran una palabra. No. Mi Padre y vuestro Padre, dice Jesús. No dice nuestro Padre. Nunca Jesús dijo así. Cuando dijo nuestro, les dijo, cuando oren, digan Padre nuestro. Porque es el mismo Padre, pero paternidad distinta. El Padre de Cristo es el mismo Padre mío, pero la filiación de Jesús es natural, la mía no, la mía es por la gracia. Yo no nací, no soy engendrado por el Padre desde la esencia mismo, sería Dios yo. Entonces Jesús hace esa distinción, mi Padre y vuestro Padre, subo a mi Padre, siempre dice así, pero hace la distinción. Entonces, oren, hermanos, para que este sacrificio mío, personal, mío, Cristo, que está ofreciendo al Padre, mío, Cristo, y de ustedes, ahí me incluyo, si quieres sacerdote, como un fiel simple, si quieren, pero hay que hacer esa distinción. Por algo la Iglesia lo pone. Y como uno no lo va estudiando y se lo olvida, y dice, ¿para qué decimos dos veces? Digamos esto, ¡ay, qué lindo queda, lo ponemos! Ve y ponte a estudiar porque tiene su significación que se está perdiendo, entonces queda solo un rito nada más después, ¿no? Como otro Cristo, entonces el sacerdote es incensado y todos los demás por el sacerdocio común de los fieles. Después viene la oración sobre las ofrendas que hace el sacerdote. Es una oracioncita que hace ahí. Yo voy a... Acá tienen... Miren todo lo que queda. Padre, en ese momento sería como la película del Gran Milagro, cuando el ángel de la guarda pasa por el hombre. Exacto. Yo quiero... El próximo viernes vamos a pasar acá una pantalla grande con un sonido de primera. Avísenle a todos, que vengan todos. Vamos a pasar el Gran Milagro. Se ve muy lindo, vamos a revivir. Pero quiero que presten atención todos los momentos de la misa, porque va explicando. Ahora es el momento de las ofrendas. ¿Qué ofrece? Uno no ofrece nada. Ofrece nada, eso, todo eso lo indican los ángeles ahí, y muestra cómo los demonios están enfurecidos, cómo quieren intervenir para hacer distraer a las personas. Yo creo que lo volvamos a ver. El hermano Arturo les va a pasar con buen equipo de sonido, a ver si a las 6 ya está todo puesto, hermano, todo perfecto, todo probado el viernes. Bueno, después viene lo que se llama el prefacio de la misa, que toca un tema del día. Si estamos en Pascua, va a hablar de Pascua. Si estamos en Cuaresma, va a tocar de Cuaresma. Si estamos celebrando un santo, va a hablar del santo. El prefacio. Prefacio, facere, decir, lo que está antes de decir. Antes de lo principal que voy a decir. Y después viene el canon. El canon puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, que hay cuatro fundamentales, que es ese que dice, bueno, es el momento de la consagración. Todas las oraciones que están en torno a la consagración, hasta cantar el año del Cordero de Dios. El prefacio termina con el santo. Santo. Tres veces santo, eso también sale aquí. Está tomado de Isaías, de un texto de Isaías y de Zacarías. El santo ese tres veces, y después el Agnus Dei, que termina el Cordero de Dios, el sacerdote va a partir ¿qué parte? ¿Pan o parte del cuerpo de Cristo? No es pan ya porque ya consagró. Bueno, pero vamos en orden. El sacerdote toma en la mano el cuerpo y dice, esto es mi, tomen y coman porque esto es el... Ya ni me lo sé, cuando lo tengo que decir así me olvido. Tomad y tomen y coman porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Lo levanta para que se adore. Es ahí cuando algunos dicen, Señor mío, Dios mío, que es el reconocerlo. Lo pueden hacer mentalmente en el corazón. No conviene hacerlo en voz alta porque, sí, algunos lo hacen, algunos sacerdotes lo hacen para que la gente diga algo, porque si, como la gente se queda así, en general, tan distraído, entonces el sacerdote dice, Señor mío, Dios mío, para ayudarle a todos. No está mal eso, pero no está pedido por la liturgia. Uno lo tiene que hacer un tiempo hasta que la gente aprenda solo y después uno le puede decir, bueno, ahora lo hacen mentalmente, porque a lo mejor otro quiere decir otras palabras, quiere decir, te amo, Jesús, te adoro profundo. Es el momento de adorar, ¿eh? Cada uno en su corazón adora. No, hay que mirar. Ah, con la consagración no. La consagración lo que quieran. Si quieren cerrar los ojos y pensar que están justo al pie de la cruz donde está muriendo Cristo, no le van a errar, porque es eso lo que está pasando. Si uno quiere mirar, puede mirar. Si quiere cerrar los ojos, cierra los ojos. Eso depende de cada uno, ¿eh? Entonces se consagra el pan, se levanta y se transforma en el cuerpo de Cristo. Se adora, se deja. El sacerdote adora, por eso hace la genuflexión. Luego el cáliz. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre que será entregado por ustedes, hacer de esto memoria mía. Lo levanta también para adorar, lo vuelve a poner y tiene que levantarlo un ratito, ¿eh? No es solo mostrar y bajar, acá se detiene un ratito, se hace adoración un ratito, ¿eh? También se puede decir eso mentalmente. Porque si cada uno dice en voz alta algo, va a sentir un murmullo, una cosa que no está previsto eso, porque molesta a alguien. Entonces, cada uno mentalmente diga, yo suelo decir esto, Dios mío y Señor mío, Dios mío y Señor mío, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro pecado del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todo eso lo digo mentalmente, una velocidad un poquito menor, ¿eh? Y lo bajo. Entonces ya más o menos tengo medido que yo al decir eso más o menos siempre es ese tiempo que lo dejo. Y bueno, no, también eso es, la iglesia no dice ningún minuto, dice que se detenga un ratito, dice así. Eso es interpretativo. ¿Qué es un ratito? No podemos decir nada, porque un ratito es eso, eso es un ratito. Más es más, menos es menos, pero siempre es un ratito. Entonces no podemos decir nada, eso queda a discreción de cada sacerdote. Bueno, después, cuando se canta el Cordero de Dios, antes de que se cante el Cordero de Dios, el sacerdote toma la hostia que ya está consagrada, atención lo que va a hacer. Parte la hostia sobre el cáliz porque se caen partículas, o sobre la patena tiene que hacerlo, porque cuando hace tac, saltan los pedacitos, saltan, se caen. Entonces despacito lo parte y la gente tiene que mirar ahí, sí, tiene que mirar ese momento. Por eso es el momento que se dan la paz todo. Ah, la paz, porque se dan la paz y viene esto. La paz no es obligatoria, dice el misal, si es conveniente. Aquí el sacerdote hace dar la paz, si es conveniente. Entonces yo sí lo hago porque es conveniente los domingos. Pero los días de semana con las hermanitas, o un día de semana si yo no lo hago, no vayan a pensar, el padre está apurándose con la misa, está sacando cosas. No, porque dice en rojo que si lo veo oportuno, si yo le hago dar la mano cada rato a los hermanos, padre, se pierde el tema, porque es para solemnizar. Y además es en algunos acontecimientos donde se manifiesta más el tema de la familia, sobre todo en las grandes fiestas o los domingos, también. Bueno, entonces el Cordero de Dios, el coro no tiene que empezar Cordero de Dios antes que lo parta, porque ¿qué quiere hacer la iglesia? Quiere que lo reconozcamos al partir el pan, como dice la escritura, lo reconocieron al partir el pan. Entonces cuando se parte, ni bien se parte, ahí empieza el Cordero de Dios. Y el sacerdote deja la mitad sobre la patena y corta un pedacito y lo echa dentro del cáliz. y lo suelta. ¿Para qué? Muy bien, para unir el cuerpo. Y estaban separados. ¿Sí? Si lo une, estaba separado. Nadie puede unir lo que no estaba separado. Muy bien. Para unirlo, pero quiere decir que estaba separado. Claro que estaba separado en las especies. Porque el sacerdote consagra el cuerpo por un lado, la sangre por la otra. Aunque en el cuerpo está todo. Cuerpo, sangre. Pero en forma de especie está separado. La especie, no el contenido. Lo que ven mis ojos está separado, pero no lo que no ven. Entonces, como esto es un sacramento, son signos sensibles, lo importante es lo que yo estoy viendo para enseñar. Entonces el sacerdote, como el momento de la consagración, muere Cristo sobre el altar. ¿Por qué se muere? Porque consagro el cuerpo por un lado y la sangre por otro. ¡Pum! ¿Qué pasa ahí? Si separo el cuerpo y la sangre, muerte mística. Y en el momento que el sacerdote al final va a hacer eso, viene la resurrección. Entonces la misa es la muerte y la resurrección, es Pascua, es el misterio pascual. La Pascua que celebramos un día al año es la madre y la maestra, la madre de todas las vigilias del año. Pero los domingos son como la Pascua, todos los domingos como Pascua pequeña. Menos esta semana, que es la gran Pascua que todavía no terminó. Pascua es paso. ¿Qué significa Pascua? Paso. ¿Paso de qué? De la muerte a la vida. Por eso primero se da la muerte de Cristo en el altar. Por eso el sacerdote celebra de otra manera. Dice la solemnidad que tiene que tener, tiene que notarse la diferencia, dice el misal. Y cuando el sacerdote va a decir las palabras, ahí dice el misal, no sé si el nuevo, pero siempre, en cualquier misal del mundo, ustedes van a ver con letras rojas la indicación litúrgica, debe cambiar la voz. Debe decirlo de otra manera las palabras de la consagración para que se diferencie del resto. Si yo sigo diciendo, Señor, te pedimos que tomo el pan, lo bendijo, tomen y coman todo de él, porque este es el cuerpo y la sangre, es todo corrido, la gente ni idea qué pasó. En cambio, si uno se frena, toma la voz, lo dice de otra manera, entonces está llamando la atención sobre ese acto que es el principal de todos. No hace ese acto el sacerdote porque sea santo ni que tenga mucha devoción. Lo hace porque se lo pide la iglesia. Lo debe hacer. Cambia y inclinan un poquito el cuerpo para consagrar. Hacen la inclinación. ¿Ok? ¿Qué otra cosita? ¿Qué oración hace cuando deja para el... Et con mixtio corporis et sanguine domini nostri Jesu Christi accipienti vonobis invita metà. No, que si no lo digo en él, no sé repetir después. Que por la mezcla de tu cuerpo y tu sangre, es con mixtio corporis et sanguine domini nostri fiat accipienti vonobis, sea para nosotros alimento de vida eterna. Que esta mezcla del cuerpo y la sangre sea para nosotros alimento de vida eterna. Lo dice despacito porque yo les expliqué que hay oraciones que la iglesia le hace decir al sacerdote despacito y otras que son públicas. Esas que se dicen despacito, ¿quieren que le diga cuál es? Se llaman oraciones de secreto. ¿Quieren que le diga de qué se trata? Y no, si es un secreto. Sí. ¿Todos los sacerdotes lo tienen que decir en latín? No, no. Bueno, en general, no hace falta en latín. En realidad, la lengua vernácula, la lengua de los pueblos, está permitida. No es que esté permitido el latín, está permitido el español. La lengua latina es la oficial de la iglesia. Porque uno dice, ay, padre, es un padre nuestro latín, qué raro. No, lo raro es que se esté celebrando en español. ¿Me entienden? Hay que entender cómo son las normas. No está mal celebrar en español, claro que no. Pero la iglesia pide en el Concilio Vaticano y en el Código de Derecho Canónico que se conserve el canto, al menos de algunas partes, para que no se pierda la misa en latín. Entonces pide que al menos el Agnus Dei, el Santos, el Kyrie y algunas otras se diga cada tanto con el pueblo, que canten y respondan. Y pone como, y dice que por lo menos en los seminarios y en las casas religiosas se celebre al menos una vez a la semana en latín. Nosotros celebramos los jueves en latín. No entendemos nada, pero celebramos. ¿Qué me iba a preguntar él? ¿Lefebvre? Lefebvre tuvo una reacción comprensible. Ustedes fíjense que no lo justifico, sino que es para que lo comprendamos, no para justificarlo. El Concilio Vaticano fue un Un desastre, se metieron ahí a destruir. Mucha gente se metió malintencionadamente y ya estaba profetizado eso, ¿no? Hay algo en Fátima, hay algo en Medjugorje, en Garabandal, etc. Pero ustedes fíjense qué pasó, lo dice Juan Pablo, esto que digo no lo digo yo, lo dijo el Juan Pablo II, lo dijo el Papa Benedicto, que fueron los que tuvieron que corregir, sobre todo Juan Pablo II tuvo que corregir las malas, todos los desvíos del Concilio Vaticano II, mal entendido, no que el Concilio esté mal, está mal entendido y mal interpretado, no por todos, algunos. Por eso se empezaron a quitar el hábito, las hermanas, el pelito, empezaban a pintarse, a fumar, todo un desastre, se vino abajo no sé qué cantidad de sacerdotes religiosos abandonaron la iglesia. Fue un caos, fue el demonio que hizo un estrago ahí. Entonces el Papa Juan Pablo II, que gracias a Dios va a ser canonizado el domingo, es nuestro patrono también, él empezó despacito a hacer la correcta interpretación, por eso se le enojaban tanto. No, esto es así... Sacerdocios de mujeres, decretamos que esto viene de la época de Cristo y la iglesia no lo puede cambiar jamás, porque esto lo instituyó Jesús. Él fue célibe y él fue hombre. Esto es Cristo que eligió hombres para el ministerio. Entonces, con eso terminó todo el tema de mujeres, sacerdotes, mujeres, porque en realidad no les interesa a las mujeres. Es una forma de destruir la iglesia. No le interesa ni las mujeres, ni el sacerdote, ni los hombres, no le interesa nada detrás de esa corriente. Bueno, y fue el Papa, y el Papa Benedicto también, ¿no es cierto?, que continuó lo de Juan Pablo, que eran colaboradores, uno de muy amigos también, hicieron una maravillosa obra de restauración de eso. El latín, no, bueno, Lefebvre reacciona contra los abusos, pero reacciona, hasta ahí no había problema la reacción. El problema es que cuando Roma le dijo, bueno, pero debes celebrar las cosas buenas del concilio, sí. Y él dijo, esto no, tampoco aunque sea bueno, no. Y ahí viene el problemita de Lefebvre. Pero sí se comprende, pero no se justifica. Se comprende que un niño no quiera ir a la escuela, pero no se justifica. ¿Por qué se comprende? Porque hace frío, por decirlo, 5 grados bajo cero. Se comprende que no quiera ir, pero tiene que ir igual. Se justifica. ¿Entienden? Ese es el tema de Marc Lefebvre, que un hombre que quedó excomulgado, después lo incorporaron de vuelta. Quedó incorporado, murió en la iglesia católica. Y muchos sacerdotes que tuvieron que sufrir persecución también, porque querían hacer como la iglesia estaba interpretando correctamente. No como interpretaban mal algunos, sino como la iglesia estaba interpretando correctamente el Concilio Vaticano II. Y en el concilio dice eso. Manténgase al menos una vez a la semana la misa en latín. Nadie lo hace. Y dice también que se cante el gregoriano. ¿Quién canta gregoriano en las iglesias? Nadie. Si uno aplica el Concilio Vaticano correctamente, se salva la iglesia. Porque eso está asistido, digamos. Todo tiene su correcta interpretación, porque todo lo que la iglesia interpreta lo hace a la luz de la tradición. No va a aparecer nunca en la iglesia algo nuevo contra lo que se vino enseñando siempre. Jamás. Me refiero a la moral y en la fe. No en la liturgia. La liturgia puede variar. El Papa puede decir, ahora de vuelta vamos a celebrar mirando el sagrario y de espalda al pueblo. Ni un problema. Ahora lo sacamos. Ni un problema. Nos damos vuelta. Ahora nos damos vuelta. Y todas las veces que quiera. Es litúrgico, eso lo maneja la iglesia, yo no soy quien para decir nada. Puedo dar mi opinión si me la preguntan, la puedo dar. Me gustaría así por estas razones, pero solo es una opinión mía. Yo acepto lo que la iglesia me dice. Pero lo que es moral y fe no va a cambiar jamás. Ahora se estaba diciendo que el Papa Francisco autorizó a un divorciado, una divorciada a comulgar. ¿Lo leyeron? ¿Pero qué leen ustedes? Esto es una noticia en todo el mundo, yo un lío, un escándalo. Porque el Papa habló por teléfono a una argentina, porque lo suele hacer, una señora muy humilde, que dijo, ¡ay, su santidad! ¡Cuánto lo amo! Yo estoy divorciado, puedo comulgar, porque no sé qué. Y digo, bueno, mire, depende, si usted, no sé qué le habrá dicho, ¿no? Si usted vive como hermano con su marido y ya no tiene relación y está viviendo sola, y comulgue, no sé qué interpretó la otra, que armó diciendo el Papa permitió que comulgue y lo sacó por los medios de comunicación en la Argentina y salió para todo el mundo. Entonces salió a defender el Vaticano diciendo él no se sabe lo que han conversado entre ellos, primero. Divorciados, pues, claro que pueden comulgar, dice el Vaticano. Si una persona no quiere a Dios, supongamos divorciada, pongamos así, divorciados, significa separados. Pero él vive en una casita, pues se pelean porque, no sé, toma demasiado y le pega a los hijos, ella se lleva a los hijos y está a una casa, él está en la otra, se arrepiente, pero la otra dice, ahora un tiempo, un año, vamos a estar así hasta que tú seguro no tomes más. Él puede comulgar y está divorciado, separado, en ese sentido. Primer sentido que se habla de divorcio, o sea, no están yendo con otra mujer, estableciendo un vínculo y viviendo como si fueran casados en unión libre, que eso es lo que no pueden comulgar haciendo, eso no se puede. Es adulterio. Bien, también se puede hacer lo siguiente, una persona se juntó con otra y ya tienen 5 hijos chiquititos. ¿Qué significa? Ella se arrepintió, él también. ¿Qué hacemos? Adiós, adiós, los niños dicen, ay, papá, ¿cómo? Se les parte. ¿Qué pueden hacer en ese caso hasta que los niños sean grandes y se casen? Sí, pueden estar en la misma casa, habitaciones distintas, y eso lo manejan en conciencia delante de Dios, saben. Y cualquiera dirá, estos están divorciados, están comulgando. ¿Quién sabe? Tal vez están viviendo como hermanos y un sacerdote le dijo, mientras ustedes hagan eso, comulguen. ¿Por qué? Porque no están en pecado. Solo están ahí por una situación, porque están cuidando a esos niños. Le está dando uno una mamá y el otro le está dando un papá. Están trabajando, están viviendo castamente, están viviendo en castidad, con más mérito que uno que esté casado, que a lo mejor ni en gracia está y va a comulgar igual. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado qué es la conversación, porque esa señora tenía un montón de irregularidades. Hay que ver qué le dijo, porque le sacan los permisos al Papa por teléfono. Papa, me dejas pecar. Un poco mal, me dejas pecar. ¿No? Me dejó el Papa pecar. Si tú pecas, aunque el Papa te dijo peca, tú pecas y es un problema tuyo. Bien, entonces, para que sepan que esto anda girando ahí. Esto no va a cambiar jamás. Una persona en adulterio no va nunca a la iglesia a decir comulga. No lo va a hacer jamás porque no tiene ese poder. La iglesia no puede llevar a una persona a cometer un pecado, pero tampoco puede cambiar la moral y la fe. Así que si alguno dice, alguna vez escucha, no leen, el Papa permite que los divorciados, juntados nuevamente y en adulterio, comulguen. Si escuchan eso, no hagan caso. El Papa conoce el catecismo mejor que ellos. Porque sería un error elemental del catecismo, ¿entienden? Bueno, dejamos aquí. Vamos a mirar el Santísimo, hacemos una oración. Próximo viernes traten de no faltar, vamos a pasar esa película muy importante, ¿eh? Para que revivan todo eso. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los cielos, en la tierra y en todo lugar sea por siempre bendito y alabado. Damos gracias al Señor por este momento que nos hemos compartido en la fe, para que nos conceda la gracia de amarle y seguirle. También a su Santa Madre le agradecemos este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un aviso, por favor.